nos convocan hechos graves que se están sucediendo en el estado de Guerrero. Estamos hoy informando a la opinión pública que no hay condiciones para que los defensores y las defensoras de derechos humanos ejerzan su labor. Estamos informando a la opinión pública que en las últimas semanas se han registrado amenazas de muerte, persecuciones y llamadas intimidatorias. Asimismo, estamos enfatizando que la ejecución de los defensores Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas permanece en la impunidad. Observamos un proceso avanzado de descomposición en el tejido social y descomposición institucional. Detrás de estos acontecimientos que condenamos decenas de organizaciones aquí reunidas. Observamos un contexto de riesgos crecientes en donde las autoridades no están respondiendo para contener los riesgos y garantizar el acceso a la justicia. Ciertamente hay un contexto nacional que todos conocemos de incremento de violencia, inseguridad y delincuencia, y no escapa a nuestras reflexiones la necesidad de poner el acento de nuestra preocupación respecto a la forma como se está descomponiendo la convivencia a nivel nacional. Específicamente en el terreno del estado de Guerrero, se observan impactos graves en contra de la población indígena y no existen las condiciones mínimas necesarias para que las y los defensores de derechos humanos trabajen, con lo cual se violentan normas nacionales e internacionales de diverso tipo. Cedo el uso de la palabra a Abel Barrera.